que me faça feliz, faça viver. Na orelha, não supe que hacer. E se me foi, porque la dejé, porque la dejé. No sé, solo sé que se me fue sin que todo lo que quería decir. Construir la única radio comunitaria del Valle de Conlara. Con tu suscripción mensual de 1,000 pesos o lo que puedas aportar, colaborás para que la radio pueda seguir al aire y, lo más importante, para seguir construyendo un medio independiente y un espacio para todos y todas. Los mapas del cielo, el sol siempre es. Entrá a nuestra página identiacomunitaria.com/suscripciones y sumate a la comunidad. ...38 minutos nos separan de las 9 de la mañana... ...estamos transitando este martes 15 de julio... ...estamos a mitad de mes, qué loco, ¿no? Cómo se nos va pasando rápido el año... ...estamos transitando el séptimo mes del año... ...así es, de este 2025... qué rápido que va pasando... ...bueno, vamos a hacer una pequeña ronda de noticias... ...si les parece, chicos... ...y también vamos a estar obviamente hablando de... El frío que aparentemente, bueno, estaría llegando en las próximas horas. Se esperan vientitos con ráfagas que podrían oscilar entre los 35 a 50 kilómetros por hora y en algunos sectores de aquí del valle podría llegar a 80 kilómetros por hora. Cuando les digo del valle, le estoy hablando desde la zona de Tras la Sierra, o sea, sería desde Las Tapias hasta Villa Larca, Papagachos, toda esta zona de los valles del Conlara y Tras la Sierra. Este es el pronóstico para esta zona serrana, en donde, bueno, podrían haber vientos que podrían alcanzar casi los 80 kilómetros por hora. Así que, más que todo, este viento estaría llegando al sector sur por la noche. ¡Chuy! ¡Chuy, chuy, chuy! Exactamente. Hay que frío. Hay que juntar la leñita, lavar la ropita antes, sí. Prepararse. Los calzones largos, todo camiseta, calzón largo, lana, todo, saque todo, saque todo. Lave media, señor, señora. Aproveche. Bueno, bueno, vamos con una noticia por allá. Vamos con otra noticia más. Bueno, las vacaciones de invierno, esto que nos está traspasando ahora, está complicada la situación, dicen acá en San Luis. Empresarios turísticos piden planificación y campaña más agresiva para atraer visitantes. Graciela García, presidenta de la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica de San Luis, reclamó un plan de trabajo concreto y sostenido por parte del Ministerio de Turismo. San Luis atraviesa una de las temporadas de invierno más flojas de los últimos años, con niveles de ocupación muy por debajo de lo habitual. Así afirmó Graciela García, presidenta de la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica de San Luis, en una entrevista brindada al programa Información Sin Ruido San Luis 24, donde este lunes analizó el contexto actual del sector turístico y pidió mayor planificación. La realidad es que queremos un plan de trabajo, un plan de cómo van a ser de ahora en adelante las políticas que van a llevar a cabo, señaló García. Si bien reconoció que existen canales de diálogo con el Ministerio de Turismo, advirtió que falta un trabajo en conjunto y un plan de acción. Aunque se espera un repunte en los niveles ocupacionales a partir de la semana que viene, por el comienzo del receso invernal en los grandes centros emisores de turistas como CABA y Provincia de Buenos Aires, la empresaria fue cauta. Creemos que va a mejorar, pero las perspectivas o las reservas previas nos siguen manteniendo los mismos números que estamos dando. Promedio 20%. Bastante flojo, ¿eh? Entre los factores que afectan la temporada, los prestadores turísticos mencionan la caída del poder adquisitivo de las familias argentinas y el crecimiento de los viajes al exterior impulsados por un tipo de cambio favorable para quienes cuentan con dólares. Esta combinación impacta directamente en el turismo interno y particularmente a destinos como San Luis. García aseguró que se está haciendo acciones, como por ejemplo la participación reciente de la Feria Caminos y Sabores para promocionar en la provincia, pero sostuvo que esta iniciativa resulta insuficiente. Nosotros queremos un plan más agresivo de publicidad, de hacer propaganda en todo el país, indicó. En este marco apuntó a la falta de conducción sostenida en el Ministerio de Turismo y Cultura de San Luis. Recordó que la renuncia del ex ministro Juan Manuel Rigau en la previa de la temporada verano 2024-2025 dejó el área afectada en uno de los momentos claves del año. Pero la situación, lejos de ordenarse, se mantiene incierta, ya que el actual ministro Juan Álvarez Pinto, intendente de Villa de Merlo, en uso de licencia, asumió con un permiso de 6 meses que luego fue prorrogado por igual lapso y su continuidad está garantizada hasta diciembre de 2025. Hasta el 23. Bueno, hasta el 23 de diciembre. Sí. Bien, acá traigo una noticia de Villa Mercedes. Se irá preso un revendedor acusado de darle droga a una menor a cambio de sexo. Se trata de Héctor Eloso Frías. En la investigación que logró desarticular una banda narco que lideraba Diego Funes, es señalado como uno de sus revendedores en el barrio Eva Perón. Le prorrogaron la preventiva por 2 meses junto a los hijastros porque tenían el mismo negocio. Este lunes, la Justicia Federal decidió que Héctor Fernando Eloso Frías y sus hijastros, los hermanos Fabián y Brisa de Los Ángeles Porras, sigan por otros 2 meses más en la cárcel de San Luis. Están imputados por el delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización. Se vencía la prórroga de la prisión preventiva y por eso el Ministerio Público Fiscal, representado por Danilo Miosevic, solicitó una audiencia que llevó adelante el juez Carlos Nacul. Bueno, una de las noticias que se van a conocer en el día de ayer, la inflación, lo que en San Luis se registró en junio, una inflación del 1,5% y en lo que va acumulado de este semestre, perdón, es del 14,5%. El índice se mantuvo sin cambios respecto a mayo y representa uno de los valores mensuales más bajos de los últimos 3 años. Vivienda y servicios básicos encabezó la suba con fuertes aumentos en alquileres y combustibles para el hogar. La variación interanual actualmente es del 36,6%. Este fue el dato de la inflación para el mes de junio en la provincia de San Luis. Una inflación, obviamente, que cuando tenemos que compararla con nuestro bolsillo está bastante distante. Pero bueno, como para aportar un poquito a la economía de nuestro hogar y contra esta inflación mentirosa, porque no existe el 1,7 que dice ahí, hay el Banco Nación, tiene una promoción hasta mañana para los que tienen tarjeta de crédito y usan el sistema Modo. Sí, esa plataforma de billetera virtual. Exactamente. lo que tienen son 3 cuotas sin interés y 50% de descuento en las compras que realicen. Con 60, el reintegro es de 60 mil pesos por las compras que realicen con el sistema Modo. Y hoy en día es algo que ayuda mucho a la casa, a la economía, buscar un poco esas promociones, ver cómo hacemos para sostenernos, ¿no?, en toda esta situación económica que está bastante áspera. Exactamente. Una noticia por ahí, Ale Godoy, tengo una por acá. Dale. Bueno, hubo un accidente con lesiones graves en Cruz de Caña. Una mujer sufrió una fractura de clavícula. El siniestro ocurrió este sábado por la mañana en la ruta 14, a la altura del kilómetro 170. La motocicleta en la que viajaba la joven impactó contra una camioneta. Una joven de 22 años resultó con lesiones graves tras un accidente vial ocurrido este sábado a las 9:25 en la zona de Cruz de Caña. El hecho tuvo lugar en la ruta provincial número 14, a la altura del kilómetro 170, cuando una motocicleta colisionó por detrás contra una camioneta Chevrolet C10. Según informaron fuentes policiales, la conductora de la moto sufrió una fractura de clavícula como consecuencia del impacto y fue trasladada de inmediato para recibir atención médica. En la provincia de San Luis se enfrenta el peor semestre fiscal en una década por el desplome de transferencias nacionales. La provincia registró una caída real del 8,90% en los ingresos automáticos de origen nacional, por debajo de incluso de los años críticos de pandemia y crisis. El escenario compromete el compromiso del presupuesto del año 2025. Reiteramos entonces, San Luis está enfrentando una de las peores, o está enfrentando el peor semestre fiscal en una década por el desplome de las transferencias nacionales. Ahí también incluyen los ATN, están cuestionados para las provincias del interior del país. Para las provincias del país, perdón, no del interior, para las provincias del país. Bueno, les cuento que sí, hoy no vamos a tener la columna de historias de barrio, la vamos a reprogramar. Sí. Orlando no pudo venir, ahí está abuelando, tiene que cuidar a sus nietos y está muy fresco y difícil para sacarle. Así que hoy no vamos a tener esa columna, pero bueno, vamos a hacer móvil, vamos a andar por la calle. Andar por la calle buscando ahí la noticia, bueno, primereando. Porque acá el movilero estrella le encanta la calle. Te encanta la calle, ¿no es cierto? Sí, él agarra la bicicletita y sale. Es la radio bicicleta móvil. Buscamos un auspiciante. ¿Auspicia este segmento? Radio móvil. La radio bicicleta móvil. Bueno, esperamos también sus mensajitos, ¿no?, a nuestro teléfono. Sí, como no, al 2664-847961. ¿Cuál sería tu shopping acá en las sierras? Dígame, Belén. No sé. ¡Ah, estamos hoy estamos en La Bulla! Un saludo para la gente de La Bulla. ¡Hello, San Luis! ¿Cómo está la gente de La Punta de los Venados? La capital del Puntano. Frío, ¿no? Porque se viene el frío para todos lados. Se viene la San fresca. Luis, allá en la Punta de los Venados va a nevar. Así dicen, ¿no? No sé, ya estoy preguntándole a la gente de San Luis cómo está el clima ahí. Así que enseguida les traigo un poco de data. Chicos, bueno, nos vamos acercando a 10 minutos. Nos separan de las 10 de la mañana. Actualmente aquí en la ciudad de Merlo tenemos una temperatura de 13 grados. La verdad que sí, yo ya lo estoy sintiendo bastante. Y les comento que para la jornada del día de hoy la máxima estaría rondando en los 22 grados aproximadamente a las 16 horas. Así que, como les decíamos, a la noche se espera el descenso de temperatura y esta ola polar que estaría llegando desde el sector sur. Pero bueno, por el momento se mantienen alertas amarillas de vientos que irán llegando aquí, a la ciudad, o a la parte del Valle del Conlara. Los vientos podrían estar llegando cerca de las 2 de la tarde. Así que vientos 2 bueno, de la tarde, ya te guardo. A las 2 de la tarde hay que empezar a pensar en tener la leñita, ir guardándose. Sí. Las cosas que necesita uno para pasar el frío. Exacto. Y si no, no sobrevivimos. Se viene la gran ola polar.

Subite a mi máquina, agárrate fuerte, que quiero llevarte a un paraíso donde nada ni nadie va a lastimarte. Sé que sufriste en el pasado, pero acá no hay tiempo, ni futuro, ni presente. Solo es cuestión de entenderlo, somos nosotros en nuestra mejor versión posible. Sin preocupaciones, condiciones, todo es reversible. Quiero que vengas a pintar todo con tus colores, porque sé que al lado tuyo las cosas se ven mejores. Y es que hay un lugar al que yo te querría llevar. Nadie sabe bien dónde está, pero conmigo puedes llegar. Oculto y misterioso lugar, a donde nos inunda la paz. El viento nos acariciará, sé que con vos ahí quiero estar. Secreto paraíso. Secreto paraíso. Llevarte, agarra mis manos y solta tus males. Lo que acá son malos modos, allá son buenos modales. Solos y acompañados por la magia del momento, de un lugar que nunca conoció la tortura del tiempo. No, no tiene norte y las brújulas enloquecen. Esto es nuestro, acá no hay intrusos que nos molesten. Quiero que des el salto y te animes a conocerlo. No sé bien cómo explicarte, tenés que venir a verlo. Dale, que es aburrido si pensás no lo razones. Esto es como el cielo y el infierno sin las religiones. Dale, sin condiciones, podés decirte cuando quieras, no hay fronteras. Te espero acá, nena, no me decepciones. Si el mundo te aburre, ven y escapar de la rutina. Que estás tensa, se te ve cansada y que nada te anima. Esto es solo una invitación formal a un continente donde nadie va a juzgarte por querer ser diferente. Y es que hay un lugar al que yo te querría llevar. Nadie sabe bien dónde está, pero conmigo puedes llegar. Oculto y misterioso lugar, donde nos inunda la paz. El viento nos acariciará, sé que con vos ahí quiero estar. Secreto paraíso. Secreto paraíso. Secreto paraíso. Secreto paraíso. Días. ¿Cómo están, compañeros? Leyendo las noticias ahí, estando. Hemos vuelto. Sí, estamos en una, ¿no? Todos reconcentrados acá en esta labor. Bueno, ahora vamos a hablar un poquito de noticias nacionales, ¿no? La jueza yanqui Loretta Presca rechazó el pedido del Estado argentino de suspender la orden de entrega del 51% de las acciones de YPF a los buitres. Para Presca, la Argentina no cumplió las condiciones previamente acordadas y acusó al país de intentar eludir sus obligaciones. Mediante maniobras dilatorias, el gobierno ya había apelado el jueves ante la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito estadounidense. Compañeros, yo tengo algo. Diga. Que lo saqué del litoral. ¿Sabes que la NASA alerta por una expansión de la anomalía magnética en Argentina? Sí, tenemos una anomalía magnética en Argentina. Fuera. Entre tantas anomalías que tenemos, tenemos una anomalía magnética. ¿Qué significa la anomalía magnética? Cuente. Bueno, vamos en eso. Desde mediados del siglo XX, los científicos saben que existe una zona en el Atlántico Sur donde el campo magnético terrestre se debilita. Este fenómeno, conocido como anomalía magnética del Atlántico Sur, fue monitoreado inicialmente en la década de 1950. Ahora la NASA y otras agencias internacionales advierten que la AMAS, anomalía magnética del Atlántico Sur, está creciendo despacio, desplazándose y fragmentándose. Parte de ello cubre una amplia región del territorio argentino y sus efectos sobre la tecnología preocupan a especialistas. Sí. ¿Qué es la anomalía magnética y por qué importa? La Tierra está protegida por un potente campo magnético generado por el movimiento de metales líquidos en su núcleo externo. Este campo actúa como un escudo frente a la radiación solar y el viento solar. Sin embargo, en la zona que va desde Sudamérica hasta el suroeste africano, el campo se debilita notoriamente formando la AMAS. Esta debilidad permite que los cinturones de radiación de Van Halen despierten a alturas más bajas, lo que deja satélites y naves expuestas a partículas solares cargadas y altamente energéticas. La NASA lo describe como una abolladura o bache en el espacio. Por eso las agencias especiales han intensificado el monitoreo usando satélites como Icon y SWAM. Las primeras mediciones se remontan a 1958, pero la anomalía volvió a estar en el centro del estudio científico en 2020, cuando se descubrió que está dividiéndose en dos núcleos y se mueve unos 20 kilómetros hacia el oeste. Riesgos técnicos para Argentina y el mundo. Aunque no representa un problema para la salud humana, la AMAS plantea serios desafíos tecnológicos. Satélites en órbita baja podrían sufrir desde fallas menores hasta pérdidas totales de datos si atraviesan la anomalía. La comunicación por radio y GPS pueden verse interrumpidas o volverse imparciales en zonas bajas, influencias de la AMAS. Bueno, eso es lo que te estaba hablando la semana pasada. No sé si recuerdan que les hacía mención de que estos días, a principio de julio y más o menos entre el 22, 23 al 5 de agosto, se podrían producir algunas variaciones, más que todo por los fenómenos que se producen en el cielo, ¿no? En el sol. Sí. Y entonces esas variaciones electromagnéticas hacen de que, bueno, las comunicaciones se puedan ver afectadas. De todos estos fenómenos que obviamente se dan todo el tiempo y todos los años, todo el tiempo sigue sucediendo en este universo inmenso, infinito, puntualmente recuerdo que en 2017 hubo una tormenta de solar, este índole, claro, que repercutió un poco en las comunicaciones, que se cortaba, más que todo los que tienen televisión satelital se nota más que todo. Sí. Pero bueno, a nosotros que estamos en tierra, todas las conexiones hoy en día se hacen por fibra óptica, después se transmiten por radio, o sea, la telefonía celular, no se ven tan afectadas, pero sí, a los que tienen televisión satelital podrían llegar a sufrir. Afecta algo. A un tipo de tecnología. En realidad todo lo que sea radiofrecuencia, todo lo que sea que funcione con inducción eléctrica, ¿no? Todo lo que sea magnetismo puede llegar a repercutir. Pero, por ejemplo, en la emisión de 103.3 de la radio, a la gente que nos está escuchando en la toma, no va a haber una variación prácticamente. Cero, es cero la variación que puede llegar a sufrir ese campo electromagnético, ¿no? Sí. Es casi ínfimo, ínfimo. Puede ir creciendo también. Sí, sí, pero bueno, es más que seguro que baje que suba. Bien. Bueno, acá tengo otra noticia. Sí, comentame. Esta la vamos a enunciar y en la semana creo que la vamos a poder desarrollar con alguna entrevista. Ah, bien, buenísimo. Con alguna voz con respecto a este caso. Uh-huh. Murió Araceli Julio, cantante de Satélite Kingston, perdón, y madre de un hijo y una hija. Tenía 39 años y denunció que el gobierno de Milei le quitó la medicación oncológica. La justicia ordenó restituírsela, pero el Estado apeló. Murió el 9 de julio por el cáncer que padecía. Su historia simboliza el ajuste brutal de este gobierno. A lo que voy de que, vos presentás un recurso de amparo, la justicia te da lugar y después el mismo Estado es el que mismo te vuelve a decir, no, pará, yo también voy a pedir otro recurso para no darte los medicamentos. Lamentablemente esta situación se vuelve a repetir. Hay casos de personas que estaban recibiendo drogas por tratamientos oncológicos que rondaban en los 16 millones de pesos mensuales. sin más ir muy más lejos, disculpen de la forma que estoy expresando, acá en Merlo tenemos un caso de un conocido cantante que también la medicación le cuesta entre 5 y 9 millones de pesos por mes, que está bien, hay un banco especial de la provincia destinado para estas enfermedades y entregar la medicación necesaria. ¿Qué está haciendo? Lamentablemente en el país esta cifra de personas que se quedan sin su medicación oncológica ya han ascendido a más de 60 que se están quedando sin su medicación. La gente reclama, está bien, la justicia da lugar, pero siempre llega tarde. Y acá les voy a dar, por ejemplo, una situación muy puntual en Merlo, que es lamentable que algunas obras sociales a las personas grandes, a los ancianos, te vuelven a pedir un reempadronamiento. Te voy a dar un ejemplo más claro. Mi abuela de 97 años que falleció ahora a principios de julio, la hicieron ir con 97 años para volverla a reempadronar, para darle el oxígeno. Claro, o sea, no tiene sentido. Es una falta de respeto, una total falta de corazón. Digo, no se puede ser tan forro en la vida en ver a una persona chiquitita con 33 kilos, sacarla de su casa para llevarla a una institución. ¿Cuál es la necesidad, no? También del papel, la burocracia. Y los mismos médicos se dan cuenta, se dan cuenta de cómo él puede ser tan descorazonado en una persona que prácticamente se estaba yendo, ir a hacer estos papeles de nuevo, ¿no? Es... Sí, sí, sí. O como hablamos, el tema de una medicación que es ahora, no puede esperar ni el mes que viene ni en el tiempo, ¿no? Pero tiene que ser ahora, es un tratamiento que necesita ser resuelto. La inmediatez, ¿no? Y la ausencia del Estado con respecto eso trae muchísimas consecuencias. Sí, y hasta dónde va a seguir ese recorte del Estado, porque hay un montón de enfermedades que están siendo tratadas, pero si cortan esos medicamentos va a haber afectado a un montón de gente también. Te da una inseguridad, ¿no es cierto? Total. De decir, bueno, mañana, no sé, yo que estoy recibiendo un tratamiento tal, mañana me lo cortan. Sí. Y es un tema. Te ponen una que no sabes, una desconfianza, angustia, y llegamos a lugares muy feos, realmente. Bueno, otra información reciente esta mañana, el gobierno de Javier Milei creó un consejo académico para la formación de agentes encubiertos. La información dice que el Ministerio de Seguridad, a cargo de Patricia Bullrich, estableció la creación de un nuevo consejo académico destinado a mejorar la preparación de los agentes encubiertos, con el fin de intensificar el combate contra el crimen organizado y los delitos complejos. Así lo dispuso en la resolución 829/2025, publicada en el Boletín Oficial, que designó como presidente del organismo al profesor y juez Ricardo Ángel Basílico. Este espacio funcionará dentro de la estructura de la Unidad Especial de Agentes Encubiertos. De acuerdo al texto oficial, el organismo tendrá la misión de definir los contenidos formativos, coordinar los programas específicos y fiscalizar las actividades de capacitación. Además, supervisará las jornadas dirigidas por fiscales, jueces y miembros de las fuerzas federales. Así que lo que dice la información de que esto no va a influir en el quehacer diario de la economía que tanto cuida la macroeconomía el país, porque bueno, está dentro del presupuesto que tiene el gobierno nacional. Entonces, ampliar lo que es el Consejo Académico para la Formación de Agentes Encubiertos en la República Argentina. Satélite Kingston. Es la banda de la chica esta que dijiste vos. Qué lindo, ¿eh? Ah, esta era la voz de... Sí. Sí. Ah, me gusta. Y ahí estamos escuchando Satélite a su memoria. En su memoria. Qué grande Beru, está en todas, la sacó de la galera. Y justo Bueno, para hacer una vuelta de páginas, chicos, a la memoria de esta voz espectacular que estábamos escuchando. Hoy, bueno, hoy 15 de julio se ponía en vigencia una ley nacional que, bueno, fue la que es la que está actualmente en vigencia, que es la ley 26.618. Y ahí estábamos tratando de hablar con algún referente, no sé si lo que lo hablamos ahora o esperamos algún... Ah, en unos minutitos. Bueno, vamos a estar hablando con... Permiso, buen día. Yo, la turca, ¿cómo están? Ay, qué emoción verte. Nosotras siempre estamos cruzadas, nunca te veo. Es cierto. ¿Cómo estás, querida corazona? Hola, turca. Tan linda ella. Bueno, es un día muy especial. ¿Sí? ¿Sí? ¿Y usted sabe qué es lo que es la ley 26.618? Pero por supuesto, mi amor. Es la ley de matrimonio igualitario. Yo me casé. ¿Ah, sí? Yo me casé. Sí. Aprovechó la ley, sí, y se soy casó. Casada. Soy viuda, de hecho. Ay, sí. Sí, el jamón. Yo conté el otro día, conté, porque ya hace mucho, ya. El jamón, estuvimos casados 20 años. ¡Ay, montonazo! Estuvimos juntos 20 años. ¿Y te casaste cuando salió la ley? Sí, ay, nomás, inmediatamente. Ah, yo, bien. Sí, me puse un vestido blanco, yo como corresponde siempre. Un vestido blanco y me fui y me quise casar por iglesia y no me casaron por iglesia. Ah, va. Pero no importa, hicimos una ceremonia después del matrimonio igualitario. ¿Sí? Hicimos una ceremonia y ahí sí, me acuerdo que la Francisca y la Pancha, que son dos amigas trans, se habían disfrazado de angelito y nos llevaron los anillos y el ramo de flores. Hicimos una ceremonia hermosa, hermosa. Muy feliz. ¿Y en dónde te casaste, turca? Yo me casé en Santa Rosa. Ah, ¿en Santa Rosa sí, te casaste? ¿Y? En Santa Rosa. Y de ahí nos fuimos de luna de miel después con el jamón. Ah, la miércoles. Sí. ¿Y por dónde anduviste de luna de miel? A Merlo nos vinimos. Ah, sí. Sí. Ay, acá te enamoraste de la sierra. Y, claro. Aparte sacarlo el jamón del medio del campo. El jamón es del campo. ¿Y Ramón a dónde vivía? ¿En el campo? Pero sí, a más o menos cerca de el río, para abajo de Beli. Quebrado abajo de Cautana. ¡Ay, me encanta! Uy, qué lindo, sí. Nos casamos más acá, porque allá, ¿sabes qué? El guadal que había... No, imposible. Yo con el vestido blanco todo arrastrando por el guadal no daba, ¿no es cierto? Pero hacía efectos especiales la tierra. Sí. Sí, pero después sabés cómo termina ese vestido, ¿no? Escuchame, turca, ubicame dónde queda Cautana, que me intriga. Pues. En la otra sierra de Santa Rosa, seguí derecho para abajo, o sea, cruzás Santa Rosa, lo pasas, y de ahí doblas para la izquierda. Es el camino que te lleva y salís a San Martín. Ese bien, mismo. Bien, ahí, bien. Camino a las chacras. Sí, viste que hay una... Yo quería hacer ahí el casamiento, hay una capillita, sí, ahí en la quebrada del campo. Bueno, pero ahí ya no pude. Porque no quería nadie para allá. Claro. Entonces, todas mis amigas, ay, porque las maricas son complicadas, ninguna quería ir para allá. Todas decían que el guadal, que el polvo, que se iban a llenar de tierra y ninguna quiso ir. No había glamour. Bueno, ni bien salió la ley, aprovechamos y nos casamos. Muy bien, bueno. Sí, sí, y después quedé viuda. Ay, el Ramón ese me conquistó de una forma. Qué mira, hermoso, yo no quería saber nada con casarme. Ah. Y con el Ramón tampoco. Mm. Pero bueno, como conté el otro día, llegó hasta el... yo estaba en el río de Santa Rosa y sí, él se acercó, manoteó un manojo de berro y me lo regaló. Me cayó. Ay. Y ya me empezó a conquistar. Después empezó a visitarme y me caía con media docena de huevos, con una pata turca de chivo. Que, escúchame, yo te digo una cosa, que si alguien hoy en día me regala un pedazo de berro, yo un amo ramo, esa, un ramo de berro. Un ramo de, yo la amo, o sea, yo más, pero no sé, sí, me importa. Ahí, mira, no, dentro de todo lo rústico que era el jamón, siempre tuvo esos detalles. Ya, sí, huevito sí, casero, ay, sí, patita mi vida, siempre me cocinaba y todo. Mira que yo siempre fui loca, ¿eh? Yo agarraba las pilchas, el bolsito, nos peleaba, yo viajaba, ahí nomás me iba a Córdoba, me iba, volvía y siempre estaba el jamón ahí. Mm. Siempre estuvo para mí el jamón. Ay, mi amor, yo lo extraño todavía. Pero besito bueno, en el ya cielo está. Para Ramón. Un besito en el cielo para el jamón, que es ese gran compañero que yo nunca pensé que iba a tener. Bueno. Y sí, y lo tuve. Y fue hermosa esa experiencia. Y después me quedé viuda con un montón de campos. Sí, eso fue lo bueno de la ley, ¿vio? Claro. Que bueno, así que soy una hacendada en realidad. ahora. Ah, ¿sos? Sí, o tengo, sea, ahora tengo un montón de terrateniente. Sí, soy una terrateniente. Ay, pero turca. Uso bien las tierras. ¿Ah, sí? Porque allá siempre tengo 5 familias que me cuidan todo. Pero yo no les pido nada a cambio. Al contrario, trabajamos en conjunto. Ellos ay, lo que necesitan, hermoso. Yo les doy y así sucesivamente. Es una comunidad, turca. Sí, porque es como tiene que ser. Así se manejaba el Ramón. Yo sigo los pasos del Ramón. Me dijo que siempre hay que ser solidaria y compartir con todo el mundo. Bueno, te comento entonces. El 15 de julio del año 2010, el matrimonio, igualitario se convirtió en ley y comenzó una nueva época de ampliación de los derechos en Argentina. Hubo más de 15 horas de debate en el Senado y una fiesta que estalló a los alrededores del Congreso cuando se anunció la mayoría de los votos positivos, haciendo entonces que la ley 26.618 se convirtiera en realidad, donde, bueno, todas las parejas se pueden casar. Minutitos nada más, vamos a estar hablando con Marianela Cano Ponce. Ella es abogada responsable de la Oficina por Igualdad de Género contra las Violencias y la Discriminación de la Universidad Nacional de San Juan. En unos minutitos. Ya también tenemos a nuestra invitada de este día, ¿no? Tenemos invitada. Sí, ya la gente va llegando a la radio. Hola, ¿no? Buenos días. Acá, del colectivo humano. Buenísimo. Nos va a estar contando, así que ya en el próximo bloque, quédense ahí. Tenemos una mañanita cargadita con este solcito hermoso que nos está acompañando cuando han pasado 28 minutos de las 10 de la mañana. Estamos transitando el 15 de julio. Belén, ¿qué nos propone? ¿Pausa o música? Música, entonces, para seguir compartiendo en Identidad Comunitaria. ¿Cómo nos encuentran, chicos? RadioIdentiaComunitaria.com. También tenemos nuestro canal en YouTube. ¿Y por qué no suscribirse? ¿Y cómo hacen para suscribirse? Entras a la página. ¿Suscripción? Sí. Entras a la página. Tienes un QR. Lo pones. Es muy facilito. Tic, tic, tic, tic, tic, tic, tic, tic, tic, tic, tic, tic, tic, tic, tic, tic, tic, tic, tic, tic, tic, tic, tic, tic, tic, tic, tic, tic, tic, tic, tic, tic, tic, tic, tic, tic, tic, tic, tic, tic, tic, tic, tic, tic, tic, tic, tic, tic, tic, tic, tic, tic, tic, tic, tic, tic, tic, tic, tic, tic, tic, tic, tic, tic, tic, tic, tic, tic, tic, tic, tic, tic, tic, tic, tic, tic, tic, tic, tic, tic, tic, tic, tic, tic, tic, tic, tic, tic, tic, tic, tic, tic, tic, tic, tic, tic, tic, tic, tic, tic, tic, tic, tic, tic, tic, tic, tic, tic, tic, tic, tic, tic, tic, tic, tic, tic, tic, tic, tic, tic, tic, tic, tic, tic, tic, tic,

Igualmente para ustedes. Te mandamos un gran abrazo de acá, de toda la comunitaria. Bueno, seguimos transitando. Gracias, gracias. Seguimos transitando la mañana de Identidad Comunitaria. Estamos en vivo, en directo, hasta las 12 del mediodía. Esto es Aire Fresco. Cuando pasan 45 minutos de las 10, ¿qué hacemos? ¿Vamos a pausa? Ponemos un temita, ¿sí? Y vamos a presentar... Sí, dígame. A Mapi. Nuestra invitada. Nuestra invitada. Forma parte del colectivo Humano. Así es, una tienda colectiva de emprendedores y emprendedoras, ¿no? Ya nos va a estar contando. Bueno. Tenemos un... Volvemos. Tenemos invitada, tenemos una invitada. Qué lindo, qué emoción. Me encanta que venga gente al estudio. Bueno, son las 10 horas 46 minutos. Estamos con Mapi, que es forma parte del colectivo Humanos. Así es, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Mapi? Mira, ponete el micrófono un poquito más acercar. Ahí bueno, está. Buenos días ahí a la audiencia, a todos y a ustedes. Gracias por esta invitación. Bueno, ese tema es un tema nuevo. Sí, obviamente, de nuestra adolescencia. Que siempre se los pedimos a Lupe, a Belén en todas las fiestas, pero se niega a pasarlo. Porque dice interna. Que ya está muy quemado. Claro, esa es la interna. Bueno, gracias por la invitación. Bueno, yo soy Mapi, como... Ustedes decían, hago ropa para bebés y niñas, soy productor y formo parte de esta cooperativa Humano, que bueno, también es parte, acá viene muchos compañeros y compañeras han venido a la radio. Sí, también. Sí, sí, totalmente. Bueno, ¿qué significa trabajar en un colectivo como Humanos? Es una experiencia, yo estoy desde el 2016, cuando estaban, bueno, desde el lado de San Javier, después en el 2019 abrimos acá en Merlo. Una experiencia que cambia un montón todo, creo, que la mirada de todo. Yo hace tiempo en Buenos Aires hice indumentaria y tenía un local con dos amigas, dos compañeras. Y producir y tener un local es como bastante intenso. Entonces había decidido, dije, Mapi, jura que nunca más vayas a tener un negocio porque es muy difícil, mucho remo para ser productora. Y me dijeron y me llamaron para pertenecer a Humano en sus principios y iba como medio negada. Y cuando conocí esta propuesta, que es distinta, que tiene que ver con esto, con generar una red para sostenerse, para atender. El trabajo es más liviano, es más, es alegre, tiene de todo porque tiene sus cosas copadas, la mayoría de las cosas son copadas, porque de hecho es desde el 2016 que estoy en Humano, y también tiene estas cosas, estos conflictos que te ayudan a crecer. Nosotros trabajamos en asambleas, nos organizamos en comisiones, tiene un montón de características que son distintas de trabajar por tu cuenta. Y un montón de beneficios también y cosas muy hermosas que se generan, sobre todo de aprendizaje. Y esta contención o esta red que lográs cuando trabajás con otros y otras. Muy bien. Y hoy en día, ¿cuántos emprendedores y emprendedoras pertenecen al colectivo de Humano? Ahora, en Humano Merlo, somos 30 compañeras y compañeras miembros del colectivo. Pero también están los productores externos que dejan también sus productos, que están vinculados también con Humano. No forman parte, digamos, de las asambleas, pero de la atención, claro. Pero también son parte bastante presente del colectivo porque se venden sus productos y también nos vinculamos y nos colaboramos. Este año también Humano abrió la tienda en el mercado Merlino, ¿no? Una tienda de alimentos también. Sí, muy bien. Se les fue, más que nada, también lo llevamos a la asamblea porque es un momento que estamos atravesando como todo el país complejo en, económicamente, en las ventas, hay que ponerle bastante esfuerzo a todo y muchos... trabajar en una cooperativa involucra mucho tiempo también, ¿no? Sí. Mucho tiempo no solamente en la atención, sino ese este trabajo político, social o todo lo que involucra estar en una organización tan grande. Así que lo debatimos y en principio pensábamos que era muy difícil en estas épocas, pero también que era una hermosa oportunidad, porque fue una oportunidad que también salió desde Amigues de Merlo, que nos brindó como ese espacio, teniendo como prioridad la organización de Humano, y dijimos vamos para adelante, vamos, que es una oportunidad que está buena, abrir lo que es más que nada... Este nuevo Humano es de alimentos y de medicina natural. Una tienda almacén. Es un almacén y botica, sí, es así. Con esa idea lo abrimos sin llevar todos los productos, porque lo que tiene Humano, el que está enfrente de la plaza, el Humano Merlo, es además indumentaria, muchas artesanías, obras de arte, accesorios. Tiene todos los rubros que podemos llegar a producir. Este es de alimentos y de botica, porque es un espacio más chico y también, pues, bueno, ahí fueron otros compañeros que llevaron también un poco la iniciativa y estaban, son productores más que nada de alimentos y de medicina natural. Qué lindo, Mapi, qué lindo esto que contás del trabajo colectivo y cómo se puede ser su propia jefa, ¿no? Su propio jefe y poder organizarse, ¿no? Sí. Vos contabas que no, digamos, se organizan en el tiempo, no atienden todos los días, todos. Sí, es una experiencia, sí, que es bastante innovadora. Parece común, como una tienda entre muchos o muchas. En Buenos Aires, cuando yo fui a estudiar a Buenos Aires y era justo, terminé cerca del principio del 2000, en un momento también complejo como ahora, y empezaron a surgir muchas ferias, que eran ferias de diseño. Y acá sucedió algo... parecido en esto de que nos agrupamos, pero la diferencia es que todos somos parte, todos y todas estamos involucrados con algo, tenemos, nos organizamos en esto, lo que hablaba antes, en lo que son las asambleas, en que son los que son las comisiones, y sobre todo que somos 30 personas atendiendo, 30, es un montón, trabajando, embolsando, porque sí, también tenemos, claro, una comisión muy importante, que es la de abundancia, que surgió en la época de la pandemia, que la mayoría no producíamos alimentos y en la pandemia se había abierto lo de los esenciales. Y ahí decidimos, bueno, incluyamos lo que es alimentos en la tienda. Y se armó esta comisión que se llama Abundancia, que lo que hace es compramos alimentos a otras cooperativas, a otras organizaciones y los vendemos ahí en Humano. En las dos tiendas está, en Humano Merlo y en el almacén, y ahí tenemos lo que son granos, arroz, harinas, dulces, de todo. Hay un montón de cosas, yerba, claro. Compramos cosas a otras cooperativas y armamos esta red con otras cooperativas, otras organizaciones fuera de lo que es Merlo también. También podés encontrar alimentos que quizás no encontrás en otro lugar, como yogur natural. Yogur natural, que es una bomba, es delicioso el yogur que hay ahí, milanesas de soja, hay de todo. Tenemos de todo, kefir, alimentos que son súper saludables. Y también, esto de, a mí por lo menos, me cambió la forma de alimentarme. Yo tenía también esta forma más clásica. Por eso estoy así divina a los 50. ¡Ay, me encanta! Recomendamos alimentarse un poco mejor. Coman granos. No, esto nos cambió un poco la alimentación, porque nosotros tenemos un sistema que los alimentos que están ahí, nosotros los podemos llevar con un vale. No tiene ningún recargo, comprás los alimentos, los pagás a fin de mes con tu liquidación. Y también eso, de tener todo el tiempo los alimentos así, tan naturales, orgánicos, nos llevó a... más a mano te más lleva a mano, claro. Sí, claro. sí, bajamos. Y a la vez también permite como una organización en las familias, en los productores, las productoras, sí, de organizar también su, sí, economía, ¿no? De totalmente alguna forma también aporta a la economía. Totalmente, sí. Esto de que a veces... cuando está complejo, no podés llegar a fin de mes, tenés ahí un almacén donde podés sacar los alimentos y los pagás a fin de mes, o también tenemos créditos o esta situación de, decimos, de red, de tratar de ver situaciones difíciles y acompañarnos entre todos en esa movida. Bien, Mapi, ¿y cómo están atravesando la temporada esta? Eso. Otro tema. Otro tema. No, sí, está bien tenerlo en cuenta porque este año lo que sucedió es que no coincidieron las vacaciones de Buenos Aires con el resto del país. Claro. Así que es todavía un poco más lento. Estamos esperando que vengan todos los porteños, no sé. Y viene más complejo que otros años. Igual estamos haciendo eso, promociones, tenemos horario de corrido, ahora es de 10 a 20 horas. Lunes y miércoles hacemos descuentos a jubiladas y jubilados. Vamos buscándole la vuelta de forma creativa, que creo que si algo nos salva a los latinoamericanos y latinoamericanas es la creatividad para todo. Tengo una consulta, Mapi. Viste que hoy en día está muy de moda las promociones que da Modo a través de, sí, Banco Nación. No sé si han podido hacer algún convenio, sí, o han llegado a algún arreglo. Nosotros tenemos el Banco Nación. Uh-huh. Lo que nos sucede con Modo, que es ideal, porque hoy creo que hay un descuento de 50% de indumentaria, como somos una organización social, uh-huh, podemos cobrar, pero no entran las promociones. Esa es como... trampa, sí, lo tengo las que decir. De los bancos. Claro. Bueno, lo que contaba, a veces me quería terminar de cerrar esta idea de esta, sí, asociación rara. No, cerrar, me dispersé, me fui. Pero esto de que somos algo como innovador, uh-huh, en lo que es una agrupación, es como que tampoco hay como un marco ni en la parte de los bancos de regulación, ni en el INAES, ni jurídica, ni que nos represente en esta forma que somos. Nosotros somos 30 productores, productoras, que cada uno produce un poquito y vendemos en un lugar más grande. Esto que sucede en los tres humanos, hay pocos lugares en Argentina donde pasa esto. De hecho, se han tomado en otros lugares como modelo, como pasó del lado de Córdoba, que tomaron y replicaron esta idea, porque hay que organizar, hay que buscarle la vuelta, y sobre todo que no teníamos una forma de esto. Ahora somos una organización, organización social, ¿no? Se me fue el nombre civil. De la persona. Organización civil, sí. Bien. Muy bien. Del otro lado, tuvieron que nos armamos como mutual en su momento, bien, todavía sigue como mutual. Y todavía esto pasa, que hay beneficios como estos del banco que tendríamos que tener, uh-huh, porque si los tienen los privados, mucho más lo tendría que tener una organización. Así pero es. Todavía no está regulado y quedamos como medio afuera. Bien. bueno, pero tenemos los descuentos para los jubilados y cada tanto hacemos descuentos por sectores. Lo mismo de Modo también es eventual, son tres días, sí, por ejemplo. Sí, sí, sí, nosotros más, hacemos descuentos también. Sí, sí, bien, sí. Buenísimo. A mí me encanta cuando me vienen a visitar, sí, los llevo humano y ahí pueden comprar, sí, ropa, regalitos, sí, alfajores. Como eso. Vendría a ser como una tienda shopping, como, sí, hablábamos hoy temprano, que una puede ir ahí, claro, y elegir distintos en la tienda productos, shopping, ¿no? Es verdad. Sí, y pasa en estos lugares que nos vienen a visitar siempre muchos familiares y parientes y los traen siempre humanos. Bueno, Mapi, nosotros ya estamos en las 11 de la mañana prácticamente, bueno, chicos. Te eso. Agradecemos por haber venido y también te agradecemos en nombre del equipo de Identia, que van a ser nuestros auspiciantes de ahora, sí, en más. Sí. Ay, sí, sí, vamos, sí, muy bien ahí la comisión de redes que se encarga, nos avisó eso, que sí, queríamos hace bastante. Bueno, gracias, para recordarles eso, que estamos en horario de corrido en julio de 10 a 20 horas. ¿Ambos locales? Ambos locales, uno enfrente de la plaza en Perón 74, sí, y el otro

Tu beso se hizo calor, luego el calor movimiento, luego gota de sudor que se hizo vapor, luego viento que en un rincón de La Rioja movió el aspa de un molino mientras se pisaba el vino que bebió tu boca roja. Tu boca roja en la mía, la copa que gira en mi mano, y mientras el vino caía, supe que de algún lejano rincón de otra galaxia, el amor que me darías transformado volvería un día a darte las gracias. Cada uno da lo que recibe, luego recibe lo que da. Nada es más simple, no hay otra norma. Nada se pierde, todo se transforma. Todo se transforma. El vino que pagué yo con aquel euro italiano que había estado en un vagón antes de estar en mi mano, y antes de eso en Torino, y antes de Torino en Prato, donde hicieron mi zapato sobre el que caería el vino. Zapato que en unas horas buscaré bajo tu cama con las luces de la aurora, junto a tus sandalias planas que compraste aquella vez en Salvador de Bahía, donde a otro diste el amor que hoy yo te devolvería. Cada uno da lo que recibe, luego recibe lo que da. Nada es más simple, no hay otra norma. Nada se pierde, todo se transforma. Todo se transforma. Todo se transforma. Se transforma. Supe que de algún lejano rincón de otra galaxia el amor que me darías transformado volvería un día a darte las gracias. Porque cada uno da lo que recibe, luego recibe lo que da. Nada es más simple, no hay otra norma. Todo se transforma. Todo sigue acá, seguimos acá en vivo, en directo. Estamos en el 103.3 del dial. Está sintonizando Identidad Comunitaria desde Merlo y para todo el Valle del Conlara, y también para la gente que nos escucha en alguna parte del mundo a través de www.identidadcomunitaria.com. Volvemos a la realidad de nuestro país. Así es, estamos en comunicación con Miguel Maciel, un trabajador de la fábrica Georgalos, y nos va a poner un poquito en contexto. Buen día, Miguel, ¿cómo estás? Hola, buen día, ¿cómo están? Ahí a la mesa, saludos y saludos a tus oyentes. Gracias. Gracias por el espacio. Gracias, Miguel. Bueno, Miguel, antes que nada queremos que nos pongas un poquito en contexto y que nos ubiques. ¿Qué es lo que es Georgalos y en dónde está Georgalos y cuál es la problemática atravesando? Bueno, primero contarles que Georgalos está en el partido de San Fernando, en la localidad de Victoria, provincia de Buenos Aires. Bien. Donde hay más de 500 trabajadores y hay mini plantas adentro donde el 60% de la fábrica produce para la empresa Mondelez, una multinacional, donde se hacen, por ejemplo, el sector que estamos nosotros, los 5 despedidos, de un sector de 90 trabajadores, hacemos chocolate Shot, Milka, Cadbury, de marcas muy reconocidas. El problema comienza el 5 de junio, la empresa nos impide el ingreso a trabajar, dándonos un pseudo telegrama, fotocopia, porque hasta el momento tres de mis compañeros, entre los cuales me incluyo, no recibimos todavía comunicación fehaciente sobre esta situación, es decir, un telegrama en nuestro domicilio o en la puerta de la fábrica todos los días que fuimos con una escribana que constate que recibimos el telegrama. Esto fue el 5 de junio, pero previo a eso veníamos hacía 45 días sufriendo la flexibilización laboral y la ley de base impuesta por esta empresa mal entonada por la situación nacional y este gobierno nacional que la verdad está liquidando toda la industria nacional. de qué manera la estaba imponiendo. La imponía en el sentido de que sacaba gente de la línea y aumentaba las velocidades. Es decir, nosotros estamos en el sector de chocolate, en envoltorio, donde ya sale el chocolate, se envuelve y sale después para los depósitos. Y en cada una de las máquinas, que son dos, que trabajan con la línea central, trabajan seis personas. Sacaron una, dejaron cinco y aumentaron las velocidades. Es decir, una parte de esos chocolates caían a unas bateas o cajas que después eran o reprocesadas o las ponían manualmente con otros trabajadores. En esa situación, nosotros llamamos a la comisión interna y a integrantes del sindicato que trabajan en planta, donde corroboraron la situación y lo que estaba pasando. Intentaron durante 45 días tener diálogo con la empresa. La empresa se volvió intransigente, no dio ninguna respuesta ni reunión, directamente no los atendía. Y el 29 de mayo, un integrante del sindicato, Egildo González, que es el secretario un secretario que está en una secretaría ahí dentro del Estía, no me sale la palabra ahora, Seguridad de Higiene, perdón. Bien. De Seguridad de Higiene, al no tener ninguna respuesta de parte de la empresa, para la línea. Viene al sector con otros dos vocales como testigos, Daniel Ávila y Patricia Lemos, y para en la línea. Entonces dice, bueno, hasta que la empresa no me llame, porque se vuelve intransigente, no quiere tener algo con nosotros, la línea no se mueve. Nosotros, como somos trabajadores sindicalizados, acatamos el paro llamado por el gobierno de esa mini planta, solamente de chocolate, las otras mini plantas seguían trabajando. Acatamos el paro, esto fue el 29 de mayo a las 12 del mediodía, nosotros tenemos turno mañana de 6 de la mañana a 14 horas, es decir, ese día paramos 2 horas nosotros. Después, eso fue un jueves, al otro día viernes, ya habían presentado el sindicato la denuncia en el ministerio por estas irregularidades que se cometían en el sector de chocolate, a lo que el ministerio llama a una audiencia el día lunes siguiente. Entonces nos comunican eso a la mañana, nosotros dijimos perfecto, y el sindicato dijo que bueno, que íbamos a llegar a la audiencia con la línea parada. Bueno, en el transcurso del día, la audiencia se cae, no se cae la audiencia, sino que se cae la fecha, no había nueva fecha, entonces nosotros el otro día sábado, turno mañana, nos juntamos con turno tarde, y resolvimos levantar el paro, siempre y cuando la empresa se comunique con el sindicato y puedan tener una reunión informal para tratar el tema hasta que se dicte la nueva audiencia y puedan plasmarlo en el acuerdo. Entonces, como gesto de buena voluntad, nosotros ese sábado levantamos el paro. El lunes la empresa volvió a ser intransigente y no le dio ninguna reunión directamente. No hubo ninguna reunión con el sindicato y con la comisión interna, a lo que nos juntamos nuevamente con el sindicato y la comisión interna y los trabajadores y decidimos hacer un plan de lucha de parar 2 horas por turno en el sector de chocolate el martes y el miércoles. Y el jueves 5 nos encontramos con esto de que nos impedía a los 5 trabajadores de un sector de 90 desafectados, impidiéndonos trabajar, ingresar a la planta. ¿Y las causas cuáles son? Lo que dice en el telegrama, en la fotocopia, dice que nosotros hicimos el paro, que nosotros obligábamos a nuestros compañeros a parar, que nosotros no respondíamos a las órdenes de los jefes, nombra a 2 personas, 2 jefes con los cuales nosotros no teníamos nunca diálogo, además el jefe del sector no tenía ni buen día con nosotros, así que también otra mentira más, que nosotros no respetábamos los relevos. Bueno, eso es todo lo que decía, donde en la primera audiencia el sindicato se hace cargo del paro y le dice, no, mirá, el paro lo hicimos nosotros paramos. Entonces ahí automáticamente lo que dice la empresa se cae. Y eso fue el mismo día que nos despiden a nosotros, se para la fábrica, ese mismo 5, y a las 22 horas, ya en el transcurso de la tarde, el ministerio dicta la conciliación obligatoria. Entonces nosotros ahí que entendemos que la conciliación obligatoria es retrotraer el problema de ambas partes hasta el punto cero y después, en estos 15 días, discutir el problema de fondo. Sí. Bueno, nosotros, mis compañeros acatan la conciliación obligatoria, a las 22 horas se levanta el paro, se empieza a trabajar, al otro día viernes, junto con un compañero del sindicato, ingresamos a la planta, pese a que la empresa había puesto seguridad privada, más seguridad privada de la que tiene, queriéndonos impedir el ingreso, pero ahí el sindicato le dice no, córranse, porque acá hay una conciliación obligatoria que retrotrae a las partes el problema para poder discutir. Y nosotros ese viernes ingresamos, nos fuimos al vestuario, la coordinadora del sector nos dio tareas normales y habituales, sí fuera de la línea, pero nos dio tareas. Fuimos a fichar y estábamos activados en el fichaje, digamos, seguíamos perteneciendo a la línea. Y desde el sábado 7 de junio al día de la fecha, seguimos estando nosotros todos los días en la mañana, hasta el 8 de julio estuvimos cumpliendo nuestro horario en la vereda de la puerta de la fábrica. Y la empresa todos esos días, más de 35 días o 35 días, violando la conciliación obligatoria dictada hace tres oportunidades, ¿no? Claro, porque no les permite entrar a sus puestos de trabajo. ¿Te habla...? Claro, Sí, decime. No, decime, pregúntame. No, yo te quería preguntar si vos considerás que esto que sucedió es de alguna forma una represalia por manifestarse, ¿no? Por defender los derechos de los trabajadores, la precarización, como vos nos estás contando. Sí, nosotros lo que consideramos es que es un ataque lisa y llanamente al activismo, porque dentro de los cinco trabajadores, dos fuimos comisión interna del 2016 al 2018, entre los que me incluyo, junto a Maximiliano Montero, y después el año pasado yo participé junto a Diego Ciani, otro de los despedidos, como candidato a delegado también, donde en las elecciones no tuvimos resultados positivos. Pero consideramos que por eso que es persecutorio y es discriminatorio, ¿no? Totalmente. Pero también tiene que ver que lo que nosotros decimos, que excede el despido de cinco familias, porque acá lo que lo está haciendo la empresa es cercenarnos el derecho a huelga. La Constitución Nacional es clara y no tiene interpretaciones. Su artículo 14b, donde dice que los trabajadores tenemos el derecho a huelga llamado por nuestro sindicato de cada uno de los gremios. Bueno, acá el sindicato desde el primer día, en cada una de las actas, donde las tenemos, nosotros las podemos enviar a los medios para que la lean, se hace cargo del paro. Entonces lo que nosotros le estamos diciendo hoy al Ministerio de Trabajo y a la gobernación de Axel Kicillof, que por favor pongan en caja a esta empresa, exhorten, no solo que intimen, porque intimar solamente es una palabra en el acta que la verdad las empresas no le dan importancia, sí. Y que exhorten a que la empresa nos permita ingresar a trabajar y no nos persiga más, porque anule los despidos por ser inconstitucionales. Lo que pasa que ahora, al liberar las partes, lo único que hace el ministerio es hacerle una multa, pero solamente por no acatar la conciliación. Pero lo que vemos nosotros es que es discriminatorio también. Tenemos muchos artículos donde en el día de ayer nos acercamos al Ministerio de Trabajo y a la Gobernación y le entregamos dos similares petitorios, donde le decimos, porque el ministerio dice, yo utilicé todas las herramientas que tengo a mi alcance. Bueno, nosotros le dijimos, no, te falta esto. Entonces le entregamos un petitorio, un escrito y un petitorio hecho por nuestros letrados, los cuales trabajan a honor, la verdad que es muy bueno eso, la verdad estamos muy agradecidos, y donde le estamos mostrando que hay un montón de herramientas que ellos no utilizan, y yendo a un ejemplo no tan lejano, donde estaba el ministro Tomada, donde pasó algo similar en Volkswagen, Córdoba, la empresa hizo exactamente lo mismo, pero el ministerio de la provincia exhortó a la empresa a que los reincorpore, y eso pasó. Claro. Entonces lo que nosotros vemos ahí es que la empresa ahora se está malentonando, y es como que decir, los empresarios pueden estar por encima de la Constitución Nacional, la conciliación obligatoria y despido a la gente que quiero. Bueno, prácticamente una situación como la que se dio aquí en Villa Mercedes con Danica. Algo similar, y aparte, bueno, también lo que está pasando, pasó en Granja Tres Arroyos, lo que le está pasando a los compañeros de Molinos, que tienen que ver con nuestro gremio también, donde ya tuvieron 10 despidos y la empresa le está diciendo a la comisión interna que firme la revisión salarial entre un 30 y un 40%. Bueno, hay un compañero mío que dice que no es momento para tibios. Bueno, es el momento, es lo que le decimos nosotros hoy al ministro, al gobernador Kicillof, Axel Kicillof. Hoy cerró fila con Fuerza para la Patria, Fuerza Patria, y bueno, le estamos diciendo, ya que desde el discurso te mostrás tan distinto a Milei, bueno, decirle, mira, en la provincia de Buenos Aires la flexibilización laboral de esta manera no entra. Pero bueno, hasta el momento no tenemos respuesta positiva. Y de alguna forma también ponerle un freno a tanto avasallamiento de las empresas, ¿no? Porque ahí también hay una ausencia del Estado en hacer valer los derechos de los trabajadores y las trabajadoras. Sí, eso es claro. Primero es clara la traición de parte del sindicato, de Rodolfo Daer, para hacer un poquito de memoria, hay que recordar que en los 90 esta persona fue número uno de la CGT y firmó la flexibilización laboral, así que no me extraña mucho. Pero bueno, es clara la traición de parte de este sindicato para con nosotros, donde hoy saca un flyer, o lo sacó ayer, hablando sobre el DNU que tiraron abajo sobre el derecho a huelga, donde hoy a mí me están dejando en la calle por haberlo ejercido. Claro. Entonces, bueno, hay una pequeña contradicción, ¿no? Pero sí decirle al gobierno que tiene muchas herramientas para hacer valer la ley. Claro. Digamos, nada más que eso. La Constitución Nacional es clara. La pones en la mesa, la empezás a leer y es clara y no es según la interpretación. Ahí, como dicen a veces los abogados con respecto a las leyes, hay un gris. No, es clara y tenemos el derecho a huelga. Ahora, la empresa no puede despedir por eso. Claro. Ahí nos está echando sin ningún reparo y hasta con causas inventadas que no pudo demostrar. Y hoy, por ejemplo, nosotros no tenemos plata. Y nosotros vivimos, mi compañera es madre soltera, tiene dos hijas a su cargo, más allá de que son grandes, pero bueno, sabemos cuál es la situación a veces de los adolescentes con el tema de lo laboral, y es muy difícil, hay compañeros que están alquilando, que tienen hijos adolescentes, bueno, es muy difícil la situación. También retiros voluntarios, ¿hubo propuesta por parte de Georgalos ahí? No, ninguno, hasta el momento no, oficialmente no hubo nada. Solamente hubo suspensiones en el sector de Belén previo a nuestros despidos, pero te digo una cosa, el problema de Georgalos no es un problema económico, porque si bien nuestros bolsillos y el de ustedes mes a mes está cada vez más flaco porque lo vemos en las góndolas, sí. Más allá de que la inflación dicen que es el 1,6, pero sabemos que en los bolsillos es más, Georgalos está exportando, por ejemplo, mantecola a Uruguay y a Chile. Y está exportando un producto similar al lengüetazo, que es un caramelo sabor chicle, a Estados Unidos. Y yo te pregunto, ¿de esos tres países le pagan en pesos a Georgalos? Y no. Claro. Sí, sí. Vos sabés que... En dólares. Claro, exactamente. Bueno, entonces el problema no es lo que quieren hacer ellos, es este gobierno nacional que abrió las aduanas y está permitiendo que, por ejemplo, un supermercado de un señor que se llama Alfredo, y el supermercado tiene el nombre de su apellido, está importando galletitas dulces de Malasia, donde le pone su nombre el del supermercado, entonces va en contra de la industria nacional. Entonces, con esas importaciones, lo que está haciendo es ahora pegarle a los trabajadores y decir, bueno, acá trabajar menos gente, reduzco los sueldos, y sigo peleando y sigo teniendo rentabilidad. Estas políticas cíclicas que se vuelven a repetir con el transcurso de los años, ¿no? Vos te presentabas y te escuchamos al principio de la comunicación, Miguel, se me venía una imagen, una película de Chaplin del año 1940, si no me equivoco, que es Mundos Modernos, ¿no? Cuando él estaba produciendo en la planta y de pronto su empleador baja la palanca y para que la cinta empiece a trabajar más rápido, cosa de oprimir al empleado, y lo vemos a Chaplin cuando agarra las herramientas y se iba al baño con la postura que estaba trabajando, con esa misma postura se va al baño, la explotación laboral que no cesa, ¿no? Así es. Bueno, eso está bueno, la verdad, este fragmento está muy bueno, hasta por lo que le dice el niño, hay un niño que le contesta, donde le habla sobre el comunismo y un montón de cosas que está bueno y que mucha gente seguramente debe tener acuerdo, pero hay un ejemplo también, que tenés el ejemplo de la empresa Lumilagro, que hacía termos acá, y hoy están diciendo que van a echar 130 despedidos, van a tener, o tienen, y el 60% de la producción de ellos va a venir de China. Y sin ir más lejos, hoy está en Vicencia, en una de estas plataformas que muestran series, la serie de un expresidente, sí, que empieza con M y termina con M. Sí, si Carlos Menem. Sí, bueno, no lo quería decir. No pasa nada. Pero es que si vos lo ves, son seis capítulos, y es literal lo que está pasando ahora, donde el caballo baja la inflación del 30% en un mes al 1%. Bueno, si bien es bastante bizarra, porque me parece malísima, bizarra la serie, pero el contexto político, económico, se nota que es el referente de Javier Milei, ¿no? El mal referente, pero bueno. No, seguro, obvio. Volver a los 90, quienes lo vivimos en carne propia, yo era adolescente y vi como a mi padre con 35 años de trabajo en el casino lo dejaban en la calle sin nada. Y al mío también en la de obrero textil lo mismo. cerró la fábrica y falleció hace 2 años y se quedó sin cobrar un peso. Bueno, Miguel, te agradecemos esta comunicación. Para nosotros es muy importante escuchar estas voces que hoy en día también están haciendo la resistencia, ¿no? Y se están plantando. Y agradecerte y apoyarte, y ojalá que, bueno, que se pueda solucionar este conflicto. Bueno, aprovechar primero decirle a ustedes gracias por el espacio, aprovechar este momento para pedir al gobernador Axel Kicillof y al ministro Correa que nos den una entrevista para poder charlar con ustedes y contarle con ellos y poder contarle nuestra visión desde la charla del diálogo hasta con un montón de pruebas que tenemos para que puedan revertir esta situación. Invitarlos para el jueves que viene a la marcha del Garrahan, donde también vamos a ser convocantes y vamos a estar adelante junto a ellos, porque somos trabajadores igual que ellos, más allá de tener otra profesión o otro trabajo. Esperamos que sea multitudinaria y donde al gobierno le digamos, este no es el camino. Entendemos que deben mejorar muchas cosas, pero también no a costo de los trabajadores. Así que, bueno, desde ya muchísimas gracias. Contarle que también tuvimos una audiencia pública el viernes pasado en el Congreso Nacional, en la Cámara de Diputados, que fue muy buena, donde estuvo todo el Frente de Izquierda y donde estuvieron el bloque de justicialismo, representado por Hugo Yasky y por Sergio Palazzo, donde se pusieron a disposición Sergio Massa y Máximo Kirchner, hoy referentes y de Fuerza por la Patria, así que más de 90 diputados. Es muy buena, ahora van a sacar una resolución, un fallo a favor nuestro en contra de estas patronales. Y bueno, invitarlos para el jueves, que la marcha sea multitudinaria, la salida es colectiva, ni despedidos afuera ni esclavos adentro. Gracias. Así es, y la bueno. Lucha que es, o sea, la lucha no es una sola, sino que es mejor unir las luchas, esto que vos decías, ¿no? Acompañar a los trabajadores del Garrahan, a los jubilados, a los docentes, a los estudiantes. Porque es así, sí, o sea, al compañero de Seco, que son los de la luz, porque cada vez que hay un desastre lo llaman a ellos y hoy tienen 37 despedidos en la calle, a los compañeros de Molinos que tienen 10, pero ya le dijeron que va a haber 100 despedidos, a los docentes, a los estudiantes, a los universitarios, bueno, excede los gremios, hoy somos todos trabajadores más allá de las tareas que hagamos, ¿no? Así es. Bueno, muchas gracias, Miguel, y en cualquier momento nos comunicamos con vos, te dejamos a disposición. Un abrazo grande y a su disposición, y gracias por el espacio. Gracias, un abrazo y nuestra solidaridad. Y como dice la cancioncita, unidad sí. De los trabajadores, y al que no le gusta, se jode. Así es, vamos a un temita musical ahí con nuestra operadora Belén Hilar. Muchas bueno, gracias. 11:27 de la mañana, hasta las 12 estamos en vivo. Tengo un puestito a 5 lucas y la panza de mi vieja es el único lugar al que quiero volver. Y si querés venir conmigo que te hago un lugarcito y nos tomamos unos vinitos. O pateamos unos penales o escuchamos a Páez y nacemos de nuevo como gemelos erráticos. Vamos a construir un parque acuático, qué buena pinta. Seres del tiempo, vuelvo enseguida y cuando digo en su vida me refiero un rato. Un par de años en silencio manso potro, tenía 2 perros y uno se comió al otro. No me confunda con el momia dominguero, venía despacito porque estaba disfrutando del paseo. Propone un asadito y nos deja comer pati, terrible marginal se saca ti. Tener cintura, la de Orteguita, la dignidad de un cacho te la quita. Montaña rusa, otra vuelta. Te das cuenta, volvimos a vivir en los 90. Pam, par, pam. Terrible borrachín, se chamullaba hasta su prima y al final de la noche está más duro que vivir en la Argentina. Me idealicé encima. Mirá, se roba solo, haga patria y sintonía fina. Siempre que me fijo son las 10 y 22. Lo otro que me gusta es caminar con vos y una entrañita. Viento de frente, plus cuán perfecte. Llega la noche y me pongo pillo y un movicón haciendo ruido en mi bolsillo. Por si las moscas troto. Qué buena pinta. Tener cintura, la de Orteguita. La dignidad de un cacho te la da y otra te la quita. Y nacemos de nuevo como gemelos. Vamos a construir un parque. Pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam. todo cinco lucas, no ve, es el único lugar al que quiero volver. Y si quieres venir conmigo, que te hago un lugarcito y nacemos de nuevo como gemelos. Y la cintura, la de Orteguita, la dignidad de un cacho te la da y otra te la quita. Y nacemos de nuevo, vamos a hacer un parque a cuacuá. Sucote, toco, toco, toco, pepa. Ayúdanos a construir la única radio comunitaria del Valle de Conlara. Con tu suscripción mensual de 1,000 pesos o lo que puedas aportar, colaborás para que la radio pueda seguir al aire y, lo más importante, para seguir construyendo un medio independiente y un espacio para todos y todas. Entrá a nuestra página identiacomunitaria.com/suscripciones y sumate a la comunidad. Yo te llevo dentro hasta la raíz y por más que crezca vas a estar aquí. De las madres con los senos vacíos. Yo le beso las manos a Linda Miracoña, porque inventó el maíz y enseñó su... Seguimos transitando la mañana de aire fresco. Me estaba poniendo los auriculares, discúlpeme, Belén. Patricia. ¿Qué pasa, querido? Escúcheme. Usted sabe que tengo una inquietud porque no sé muy bien inglés. Porque acá estoy con Alan, que él nos va a contar su disciplina que hace, pero... Hello, Alan. soy bilingüe, trilingüe. Bueno, Alan es el representante freestyle de fútbol. ¿Cómo estás, Alan Estrada? Buenos días. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Nada, desde ya, buen día y nada, muchas gracias por el espacio y la invitación. Sí, yo soy freestyler, soy atleta de freestyle fútbol. Este deporte consiste en demostrar control sobre la pelota. Utilizando... ¿La palabra sí. freeze? Es más conocido por el mundo de en general, entonces el nombre más conocido es en inglés, pero sí, en realidad la traducción sería estilo libre de fútbol. Estilo libre de fútbol. Exactamente. Bien. Eso sí. Es, Jorge, a vos que te gusta más el potrero, la canchita de tierra que decías el otro día. Estamos hablando más o menos de un código que nos entendemos. Exactamente. Bueno, contame, ¿cuándo empezaste con esto? Yo lo conocí este deporte en 2012, lo vi a Charlie Giacono en Talento Argentino, que se hacía en ese momento. Me voló la cabeza porque lo vi a él. Él contó que era un deporte, que había mundiales, que había torneos. Para mí solamente eran trucos, y cuando descubrí que era como todo un mundo más grande, me explotó la cabeza. Yo lo vi actuar, hizo un show y dije, no, yo necesito, quiero aprender eso. Y nada, empecé a practicar solo en el patio de mi casa. Me encantó el deporte. El deporte es control sobre la pelota, utilizando cualquier parte del cuerpo menos las manos. Hay mundiales, latinoamericanos, nacionales. Nada, y me quedé entre lo que terminaba yo el colegio y la facultad. Entrenaba, no de forma como ahora, que ahora tengo más tiempo para entrenar, pero lo mantenía entrenando. Y nada, ya después en 2019, que me vine a vivir acá a Merlo, a San Luis, dije, bueno, vamos a apostar por algo más. Yo me dediqué a entrenar de lleno, más de forma profesional, para las competencias. Hay freestyler que lo hacen por hobby o también lo hacen por shows para trabajar de esto. Yo inicié en esto y dije, bueno, no, yo quiero competir. Más que nada porque eso es como un punto personal, porque son muchas horas de entrenamiento y es un deporte que tiene una particularidad de que vos entrenás muchísimas horas, pero la competencia solamente dura 90 segundos. Claro. Entonces es dejar muchas horas de trabajo en 90 segundos. En demostrar en esos 90 segundos todo lo que entrenaste. ¿Y cuándo comenzaste a competir? Yo comencé en 2018, fue mi primera competencia. me morí de nervios, me fue muy mal. ¿A dónde fue? Eso fue en Córdoba, se hizo un nacional en Córdoba en 2018. Después nada, me quedé ahí pensando que no... fue en el medio de que yo me venía para acá, que estaba buscando trabajo. Entonces nada, se me complicó un poco. Pero nada, no bajé los brazos porque descubrí que esto me encantaba, que lo necesitaba hacer. Y eran los primeros nervios que tenía que sufrir para seguir. Y nada, después en 2022 tuve la oportunidad de viajar al nacional que se hizo en Palermo, en Buenos Aires. Ahí quedé en top 16 nacional. En 2023 llegué a estar en los 32 mejores de Latinoamérica. En 2024 también. ¿De Latinoamérica? De Latinoamérica, exactamente. Bien. Fueron dos latinos que se hicieron en Córdoba. Sí. Y nada, yo me quedé y dije, no, esto siempre me encantó, pero nada, a medida que fueron pasando las instancias de competencia, me gustó mucho más. Y nada, ahora me estoy preparando para viajar al Mundial. ¿Cómo es el entrenamiento y en dónde estás entrenando? Bueno, esa es la particularidad que tiene, que es un deporte que se practica solo. No hay profesores o no hay como claro. Alguien que te diga por dónde iniciar. Es bastante parecido al BMX o al skate. Uno claro. Agarra, en este caso la pelota de fútbol y sale a entrenar. Esa práctica, digamos. Exactamente. De práctica. Exactamente. Sería mucho de autodisciplina también, ¿no? Te diría que el 100%. Sí, claro. sí, porque no... O sea, hay otros... profesores que enseñan, pero son otros freestylers como yo que entrenan y bueno, hacen shows o compiten, pero no hay como un profesor así o coach de este deporte. Es relativamente muy nuevo este deporte. ¿Y vos cuánto tiempo entrenas? Yo estoy entrenando desde principio de año doble turno. Ahora hace un mes que bajé a un solo turno porque nada, no me quiero lesionar. Entreno 2 horas diarios y ahora estoy entrenando 2 horas todos los días. ¿Y estás yendo a algún gimnasio en particular? Sí, uh-huh. sí. En realidad lo estoy haciendo en mi casa, porque nada, por ahí, por cuestiones económicas, prefiero uh-huh. hacerlo en mi casa, pero no dejar de hacerlo, porque la verdad que es un deporte que te mantiene al límite con todo el cuerpo, son trucos con todo el cuerpo, y en las competencias pasas de estar parado, te sentás, te volvés a parar, y así sucesivamente en 30 segundos, y tenés que tener como esa resistencia para mantenerlo. Claro, sí. Qué bueno. Juega a la pelota, supongo. Pero no juego bien, a mí por eso no juego bien. No. Ah, bueno, por lo menos va a la cancha. ¿Por qué te va más lo de jugar solo? O... Porque no, pasa que lo único que tiene que ver con el fútbol es que se usa la pelota. Después sí. Es un deporte que totalmente tiene otras cosas porque son otras reglas. Como más forma. Acrobático. Exactamente, sí. Como destreza y danza. Combina un poco de todo porque combina trucos que son de breakdance, de danza. Combina otros trucos que también eran propios del fútbol y así. Es como una combinación de distintos deportes, también de gimnasia artística. Claro. Así que nada, porque hay trucos que literalmente haces la vertical y pones la pelota en la suela haciendo la vertical. Wow. Entonces, nada, ¿haces la vertical sobre la pelota? La vertical y la pelota en la suela. Ah, así bien. Exactamente. Perdón. No, y perdón. Nada, son distintos trucos. El deporte se divide como en distintas ramas y hay sí. trucos parados, sentados, de lo que serían los hombros para arriba y bueno, y después los acrobáticos. Y cuando tenés que hacer tu presentación, lo que sería tu coreografía, la música, todo eso lo elegiste vos, alguien te va asesorando, te va acompañando. Hay una categoría que se llama rutinas y se compite así con música. Uh-huh. Y después las otras categorías no son sets. Lo ideal es que sea improvisado para poder responder y que quede mejor a nivel competitivo, porque son competencias, son 3 minutos, 30 segundos cada uno. Entonces redoblar la apuesta, quién hace mejor combo de los dos en esos 30 segundos. Y después un jurado impar de 3 o de 5 personas decide quién es el que sigue la siguiente instancia. ¿Y cuál es tu fuerte? Y a mí me gustan mucho las batallas. Me gustan mucho las batallas de uno contra uno. Y de trucos, a nivel personal me gustan mucho los trucos que son sentados. Muy Así bien. Que bueno. Bueno, y contanos un poquito de esto del Mundial. O sea, vos sos el representante de Merlo, porque vivís acá en Merlo, nos contabas que no eras merlino, pero sos sí. nuestro representante hoy. Contanos un poquito cuándo sería, cómo... Sí, yo soy de Córdoba y vine a vivir acá a Merlo en 2018, 2019. Ya me quedé porque me encantó. Hoy por hoy creo que soy el único atleta activo en San Luis, en todo San Luis. A lo mejor hay otro chico entrenando, pero bueno, él no me conoce a mí, yo no lo conozco a él. La idea de que esto que yo hago es que crezca, que más chicos y chicas se sumen a entrenar, porque este deporte no difiere ni de edad, ni de género, ni de condición física. Yo estoy haciendo una campaña en redes sociales, mi Instagram es alanestradafs y estoy haciendo una campaña de donaciones para poder viajar, para poder costear el viaje a representar a San Luis y Argentina en el Mundial. Mi alias es alan.mundial. Obviamente para el que desee, el que quiera y el que pueda, bienvenido sea la donación que me brindan. Y nada, este mundial se hace en Londres del 25 al 29 de agosto. Es una particularidad que van muchos deportistas, son alrededor de 400, 500 deportistas que van de todo el mundo. Y nada, la idea es que a la vuelta de volver de allá, poder abrir una academia, poder juntarme a entrenar con los chicos que quieran y a iniciar a entrenar este deporte, que es muy lindo y también tiene, podría ser tan lindo como el fútbol o popular como el fútbol, porque literal es una pelota y un lugar para entrenar nada más. Sí. El Diego tenía un poco de freestyle, se mandaba sus juegos con la pelota cuando entrenaba solito, ¿no? Él hacía freestyle, simplemente que no era conocido como freestyle en ese momento. Claro. Después con los años se consolidó y se separó como un deporte ya profesional, pero él, Ronaldinho, Messi, hay un video de Messi sin los huevitos andados. Y así que nada, sí, ellos hacían freestyle, muchos jugadores. La clásica de Maradona cuando cantan el Last Beast Light, ¿no? Claro. Oh, no. Exactamente, sí. Un video muy viral que jugadores hacían freestyle. Y bueno, y después poco a poco se fue como formalizando el deporte. Alan, y ya que sos el representante de Argentina, ¿no tenés ningún tipo de apoyo para este viaje de parte de algún gobierno nacional, provincial, local? Por el momento no me he podido comunicar a nivel provincial, sí del municipio de Merlo me brindaron una ayuda, pero nada, es bastante costoso el viaje, son 4 millones y yo en la campaña lo estoy haciendo un poco más accesible en el sentido de, si lo pensamos de esta forma obviamente, que si 4.000 personas me lograban donar 1.000 pesos, yo lo podía conseguir a ese dinero poder viajar. Pero es un deporte muy nuevo, no tiene federación, también me supieron responder de que si no hay una federación no me van a poder ayudar. Obviamente todo bien porque sé que soy el único de San Luis y sé que hay otras prioridades, obviamente. Pero nada, la idea sigue intacta, el sueño sigue intacto de viajar, tanto para la gente que desee donarme como para las marcas o empresas que me quieran acompañar, también son bienvenidos. Bueno, así en tu movida habías arrancado con 1.000 pesos cada uno. Exactamente, sí, lo hice así y bueno, obviamente también para una marca, una empresa o una pyme que me desee acompañar, también es bienvenido. Sí. ¿Y cómo te está yendo con esta campaña? ¿Estás pudiendo avanzar? Por el momento bien, me sorprendió mucho porque yo, nada, entre el trabajo, entre lo que estudio y entre lo que entreno, no tengo como mucho tiempo para hacer contenido en redes y ser como más viral o tener más seguidores. Y la verdad que inicié la campaña el jueves, que fui a San Luis Capital a hacer una entrevista, y nada, me fue bastante bien, tuvo bastante repercusión. Me llegaron algo así como 100.000 pesos en una hora y me llegaron más seguidores y nada. Obviamente desde ya lo subí a mis redes, pero nada, siempre que tengo un espacio, agradezco a todos los que me brindaron y los futuros que me van a brindar también, nada. Desde ya muchas gracias porque nada, sé que nada, que siempre hay otras prioridades, pero bueno, yo lo agradezco mucho. Bueno, le contamos a la audiencia que Alan vino acá con su mochilita y su pelota, así que en cualquier momento le pedimos unos jueguitos en el patio. Obvio. Algunas no tenemos mucho espacio acá adentro, pero bueno, él como maneja tanto la pelota, así que capaz que se adapta a un espacio reducido. Claro, me imagino para el periodista que cubre esta actividad, ¿cómo haces para, porque obviamente para radio no sé cómo hacer para relatar un campeonato así, pero bueno, es más visual? Claro, es más visual, sí, por ahí es complicado si es solamente en audio transmitirlo. Pero nada, es un deporte muy lindo, la verdad que yo lo recomiendo mucho para el que no conozca y desee ver las competencias, pues son muy entretenidas. Literalmente son 3 minutos entre dos deportistas que dejan todo en 30 segundos, que muestran trucos que a lo mejor solamente lo hacen ellos y lo sorprenden ahí. Y nada, es muy muy particular, muy llama mucho la atención al principio cuando se ve. ¿Y vos como espectáculo nunca lo abordaste? Sí, la idea es estar en los mayores eventos y eventos tanto culturales como deportivos que aparezcan, porque mi idea de todo esto es que la comunidad crezca, porque nada, por el momento soy el único en todo San Luis y a mí me encantaría que más chicos y chicas se sumen a entrenar. Estaría muy bueno. ¿Puede ser que vos estuviste en la calle trabajando? Puede ser, sí, a principio de año en la temporada estuve haciendo freestyle sobre la Avenida del Sol. Claro. Porque nada, estaba con todo esto del viaje. No veía que te corrió bramatología. No, por suerte no. Te levantaron con los artesanos, con... Pero nada, lo estuve haciendo así porque nada, como la idea de todo esto era juntarlo por mi cuenta y encontrar sponsors. Como no pasó, nada, inicié, después de pensarlo mucho, con esta campaña. Y bueno, nada, de esta forma como para ir concretando el sueño de a poco. ¿Podés recordarnos tus redes sociales para que las personas puedan ver tus videos y puedan también colaborar con esta campaña que estás realizando para viajar al Mundial? Sí, obvio. Mi alias es alan.mundial. Es una cuenta de Mercado Pago a mi nombre. Y mis redes sociales, la que más estoy manejando, porque nada, por los tiempos y demás, es Instagram, que es alanestradafs. Y bueno, ahí está la publicación y toda la información. Y videos míos también para los que deseen ver. Alan, también estudias, dijiste, ¿no? Sí, ¿qué estudias? Yo soy técnico superior en diseño gráfico y publicitario. Me recibí hace un año y medio, más o menos. Y nada, este año me... como que se fueron cruzando distintas cosas y me ganó un sorteo para aprender inglés en una chica que también hace el deporte que yo hago. Hizo un sorteo con una academia. Yo fui uno de los ganadores, así que también estoy estudiando inglés y me vino re bien porque nada, por el viaje y todo lo que se viene. Así sí, que, a Londres encima. Exactamente. ¿Y manejas algo inglés y ya hablas algo? Muy básico, muy básico, muy como para pedir comida y no perderme. Sí, bien, bien. Bueno, buen dato que nos tiró Alan de que también participan chicas entonces. Sí, sí, sí, es bien. Un deporte que hay tantos cupos femeninos como masculinos. Incluso hay chicas en Latinoamérica que son muy buenas, que son grandes referentes. Y nada, en las competencias lo único que difiere es en masculino y femenino, pero después, sea por la edad o por la condición física, y eso es libre, ¿no? ¿Y no si hay problema. Competencias, pueden competir hombre y mujer a la vez? Eso, por ejemplo, si llegan a una final del campeonato. Y yo te diría que hoy hay algunas chicas que le ganarían a chicos. Mirá, por ejemplo. Igual, sí, sí, buenísimo. Sí. Eso, porque el nivel es muy alto. Es un deporte que es libre. No se hacen competencias mixtas por el momento. Ah, bien. Pero, por ejemplo, nada, se puede hacer tranquilamente un nacional así mixto. Sí, sí, sí. Buenísimo. Bueno, muchísimas gracias, Alan, por venir acá a nuestra radio. Te agradecemos y, bueno, tenés este espacio abierto para venir y seguir comentando de esta campaña, ¿no? Te agradecemos mucho. No, por favor, mil gracias a ustedes por el espacio y la oportunidad. Y 4.000 personas que aporten 1.000 pesos, ahí llegamos. Con eso Alan llega. Sí, sí, sí. Repetime el alias. Sí, mi alias es alan.mundial, así que nada, el que desee, el que quiera y el que pueda, totalmente agradecido. Muchísimas gracias. Yeah. Ayúdanos a construir la única radio comunitaria del Valle de Conlara. Con tu suscripción mensual de 1,000 pesos o lo que puedas aportar, colaborás para que la radio pueda seguir al aire y, lo más importante, para seguir construyendo un medio independiente y un espacio para todos y todas. Entrá a nuestra página identiacomunitaria.com/suscripciones y sumate a la comunidad. Así seguimos con este aire fresco en esta mañana de Merlo. 11 horas 51 minutos, ya estamos en el final de esta mañana hermosa, este aire fresco. ¡Lo logramos, Eli! Estamos más relajaditos ahora. Sí, ¿no? Bajó la tensión. Sí. Parece una parte de En Terapia. No sé si la vieron En Terapia de Alejandro. Sí. Relajaron, ¿no? Relajamos. Bueno. Y hicimos un om. Y ahí quedamos. Un intenso ahí. No sé si vieron Viudas Negras, ¿no? En esa parte que hace ahí para relajarse, se empieza a tocar la cara. Está muy bueno. Sí, sí, los golpecitos en la cara con la yema de los dedos relaja. Un masaje facial. Exactamente. Sería. Bueno, le decimos a nuestros oyentes, a nuestras oyentas, que también nos pueden escribir, contarnos cómo sintieron el programa de hoy, que mañana estamos de nuevo, de 9 a 12, acompañándoles. Bueno, hemos pasado una mañana linda, ¿no? Linda, agradable, variada. Pasan muchas cosas en el país y seguimos informando al respecto. Ha vuelto nuestra operadora estrella, así que estamos contentísimos, contentísimas. La Belu. ¿Cómo es la programación para este día? Claro, eso es lo que les quería comentar un poquito hoy. ¿Cómo sigue la programación? Porque seguimos en vivo por Identidad Comunitaria. A partir de las 15 tenemos Radio Gamer, así que para seguir en el dial, en el 103.3, a partir de la hora 17, Nadie Nos Da Bola. A partir de la hora 19, Abra Palabra. Y hoy a las 20, La Biblio Nos Cuenta. Esta es la programación que tenemos en este martes 15 de julio del año 2025, acá en Identidad Comunitaria. Obviamente la programación en vivo, chicos, ¿eh? No olviden suscribirse, acompañarnos también, apoyar esta radio comunitaria que crece y crece. Y es la única radio comunitaria del Valle, así que a valorarla, ¿no? Sí, y no olvidemos de saludar a la gente de La Bulla. Vos sabés que estuve hablando con gente de San Luis y te voy a decir el mensaje que me mandaron. Dame exactamente un milisegundo. Le pregunto, ¿cómo está el clima en San Luis? Y me dice, está lindo, no tan frío. Sencillo. O sea que el clima en San Luis está lindo, no tan frío. Eso del servicio meteorológico de San Luis. Esta es una persona que vive en San Luis Capital. Les comento cómo. Asomate y fíjate qué onda, cómo claro. Está allá afuera. La temperatura actual aquí en la Villa aquí en la ciudad de Villa de Merlo. De la Villa de Merlo es de 17 grados, se espera una máxima de 22 grados para la hora 16 aproximadamente. Y atención, porque tenemos una alerta climática vigente. Se espera que para lo que queda esta jornada sea un poco más ventosa, con cielo mayormente nublado, con neblinas matinales para mañana. Algunas probabilidades de lluvia, una mínima de 6 grados y una máxima de 20 grados. Vientos del sur entre de 12 a 38 kilómetros. Para esta zona serrana se esperan vientitos más fuertes, más que todo para el lado de zona de tras la sierra. Así que se esperan vientos que pueden rondar entre los 70 y 80 kilómetros por hora las ráfagas de viento. Así que a tener en cuenta, a estar atentos, porque bueno, obviamente se está esperando un descenso de temperatura bastante importante que irá llegando en el transcurso de las horas. ¿Se verán vendrán las nevadas? El aguanieve. El copito. Y lo más normal sería que caiga una helada. Después el tema nevadas, hace tiempo que no saco el esquí de casa, che. Ah, sí, te largás del rincón en esquí. En mono esquí. O sea, yo siempre les digo, ¿no? Porque vos debes recordar, Alejandro, a muchos que por ahí nos están escuchando, antes cuando nevaba,